casi en occidental, sí. Y le pasé la camiseta y la firmó, como que a veces hacen eso los deportistas. De resto no tengo nada más. Okay. Libros y eso, pues de amigos cercanos y demás, pero esos dos son como los que tengo ahí en el radar. ¿Tú? De músicos soy muy parecida a ti, no pido autógrafos, no tengo en el radar ninguno que haya pedido. Tengo es de escritores, sí, en libros, okay, dedicatorias, esas sí me parecen muy bonitas. Guillermo Arriaga, es tremendo, como porque lo conocí, toda la vida lo había querido conocer. Él es el que escribió el guión de Amores Perros. Entonces es como lo amo y fue traga de toda la vida. Y yo, ¿estuviste una vez en una presentación de un libro? ¿Fue con sí, él? Sí, fue con Alejo. Alejo lo estaba entrevistando, me acuerdo, para la feria del libro. Eso fue un primero de mayo, me acuerdo. Es como 2 años, 3 años. Sí, sí, sí. Y Alejo me dijo, venga. Venga, él pegues. Sabe que yo lo amo. Y, qué chévere. Y llegué, me lo conocí, me tomé fotico y toma tu autógrafo. Bueno, chévere. Tu dedicatoria de libro, así que bueno. Pasan cosas cuando el autógrafo no se entiende, como si escriben una dedicatoria o algo y uno queda como con letra de doctor. Sí, que cualquier uno dice como, cosa. Hombre, que quién sabe qué me quiso decir. Se podrá decir cualquier cosa, exacto. Pero bueno, queremos entonces, así como Andrés, si tienen alguno deportivo, futbolista, no sé, lo que quieran, actores, autógrafo. Sí, personalidades. Compártanlo, por favor. Ahí está, arroba la X más música en Instagram, en X, en Threads, estamos en todo para que nos respondan. Por ahora nos vamos con Kygo y esto que se llama Firestone. Clásico, por ejemplo. Clásicos que salen así de la nada, y nos enamoran. Pasa muchas veces que esos actores que vemos, de los que nos enamoramos, o actrices en una película, decimos que nadie pudo ser este personaje. Este personaje. Ajá. Nació siendo este personaje, pero no. Resulta que muchas veces eso que vemos en la pantalla fue la opción B o la opción C, y se negoció primero otro nombre para ser el protagonista de esa película. Y nos enteramos que ha pasado con John Wick. Sí, pues es que Keanu Reeves no iba a ser John Wick. Y uno dice y se imagina eso que dices, como entonces, ¿será que hubiera sido tan chévere si no hubiera sido él? Pues de pronto con este actor que iba a hacerlo en un origen, sí, y era Bruce Willis. Oh, sí, sí, sí. ¿Lo imaginas ahí? Sí. ¿En ese papel? Sí, señor. Bruce Willis, que hoy en día pues está pasando por una situación ya importante. Sí, demencia, de salud. Ya, ajá, su memoria, quien admiro y le doy las gracias, y también el amor profundo de Demi Moore a su lado. Tremendo. Creo que es la mejor relación de un ex... De exceses. Sí, por lo menos así. Ay, en el entretenimiento, sí. Sí, lindo. Pues es bueno, muy chévere conocer esto. Esto lo dijo el codirector de la primera John Wick, increíble, que se estrenó hace 10 años en una entrevista a propósito del aniversario número 10. David Leitch reveló detalles en una entrevista para THR realizada hace unos días. Él dijo que en ese entonces Kelly McCormick, que hoy es su actual esposa, era la productora de la película hace 10 años y le mostró el guión a él y a un compañero detrás de cámaras antes de arrancar el proyecto. Dijo, esa fue la primera vez que lo leí y lo primero que pensé es que quien debía interpretar a John Wick era Bruce Willis para aquella entonces. Sí, ¿sabes cómo lo veo más? Como en el quinto elemento. Sí, claro. Y pues, que es un policía tremendo. No, él ha hecho muchas cosas muy chéveres y sí, no estaba mal. ¿Y qué pasó? Pues bueno, tuvo un par de conversaciones con ella y con su asistente, pero tomaron la decisión de pues no seguir con el proyecto porque John Wick para ese entonces era un proyecto muy pequeño. Okay. Y pues Bruce Willis ya venía de hacer importantes obras del cine, ¿no? Como Armageddon y bueno, todas estas películas que lo han caracterizado. Entonces decidieron buscar un personaje, un actor que estuviera en crecimiento, ¿no? Que estuviera increíble, en un, ¿no?, momento en donde esa aquí película o lo mandara al estrellato o simplemente siguiera ahí. Sí. Para no hacer tener un revés pues con un actor ya grande. John Wick era un proyecto muy pequeño, dice, no tenía sentido que Willis estuviera en ese momento arriesgándose para hacer esta película y apostarle al proyecto. Así que escogimos a Keanu Reeves, volvimos a Keanu y le dijimos, oye, es demasiado pequeño para nosotros, pero ¿qué te parece si pentágonos al equipo y aceptó. Y bueno, pues de ahí en adelante ya son 4 películas en 10 años. Brutal. Y es una de las grandes sagas de acción de los últimos tiempos. Qué bueno, ¿no? Qué buena historia. Sí, muy chévere. Buena historia. Ahí está entonces. Noticias del cine. Escuchemos a los Imagine Dragons. Esto es Bones. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this? Ella es Chappell Roan, una de las voces del pop de este 2024. Ahí está Hot to Go. De las noticias importantes que encontramos ayer es actualización sobre la muerte de Liam Payne, sobre el caso y la investigación. Sí. Al menos 3 personas fueron arrestadas en Argentina por su presunto papel en la muerte del cantante. El exintegrante de One Direction falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo mientras se encontraba de viaje en Argentina. La primera detención se trata de un hombre que estuvo a diario, todo el tiempo con él, y que se decía era el representante, pero resulta que no lo era. Asumió el papel de representante de Liam en Argentina cuando realmente no lo era. Este es acusado de abandono a una persona después de la muerte y suministro y facilitación de narcóticos. Okay. Ser hallado culpable podría enfrentar una pena entre 5 y 15 años tras las rejas. Segundo detenido es empleado del hotel. Sí. Es acusado de proporcionar cocaína. Claro. A Payne en 2 ocasiones, mientras que el tercer detenido supuestamente fue el responsable de proveer la droga que Liam consumió antes de su muerte. Okay. Esto llega a través de la Rolling Stone. De acuerdo con información, las detenciones de los involucrados se produjeron luego de revisar 800 horas de metraje, decenas de entrevistas, también se allanaron 9 lugares y se confiscaron varios teléfonos celulares, computadoras, discos duros y un frasco de marihuana. Y pues esto se da también con la noticia de el cuerpo de Liam por fin llegó a Inglaterra. Ya llegó, se completaron los exámenes tanatológicos, forenses y de laboratorio, y pues el traslado se autorizó. Y pues ya a través de British Airways llegar. Bueno, llegó. Una de las grandes pérdidas de este 2024, de las muertes pues más tristes que nos deja este año, definitivamente la de Liam Payne. Aquí está con Stack It Up. I don't wanna be broke when I D.I.E. Wanna be living it up in VIP. Tryna get... Ahora en Mañanas X con Kapala Abdul y quienes están llegando. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola. Hacen? Es viernes, lo lograron. Muy bien, los abrazamos. Hoy tenemos una pregunta muy chévere y es uno, esos autógrafos valiosísimos que tenemos. Ya me han mandado un par de respuestas con contexto y todo. Muy chévere. Muy chévere. Más adelante estaremos compartiendo sus opiniones. Por ahora nos vamos con noticias de plataformas, especialmente Netflix, porque tiene por un lado las películas que llegan a su catálogo, las más esperadas. Chévere. Y por otro lado estrenaron una función que se llama Momentos. Ok. Entonces, estás viendo una serie o película. Sí. Y dices, ah, qué buena escena, la quiero compartir. Cuando uno hace un pantallazo, si está en el celular de eso, pone el fondo en negro y si tiene subtítulos, solamente salen los subtítulos, ¿cierto? Okay. Pero con esta función vas a poder capturar el momento del video. Sí. Va a aparecer la función y compartirlo si quieres con amigos o publicarlo en redes sociales. O sea, va a salir la escena. Ajá. La imagen. Sí. Bueno, chévere. Entonces, todo este contenido se captura a través de Momentos, se va a guardar automáticamente en la pestaña Mi Netflix. Por otro lado, desde la plataforma aclaran que los usuarios pueden volver a sus momentos cuando lo deseen desde su teléfono. Y en caso de volver a ver el episodio, este comenzará a reproducirse directamente desde la escena que marcó. Ok. Entonces, bueno, ya chévere. A veces uno dice, ah, ¿cómo lo hago? Graba la pantalla, pero entonces sale todo este ruido que tiene la imagen con el celular. Ajá. Ahora vas a poder compartirlo a través de la plataforma y está bien hecho. Debo confesar que no tenía ni idea que si le tomabas pantallazo salía solo el subtítulo. Yo sí decía, ¿cómo hacen? Todos. Para que solo se vean los subtítulos. Todos. Por ejemplo, tú publicas mucho eso. Yo decía, pero ¿cómo así que es, cómo hace para que publique negro y el subtítulo? Es eso. Eso lo hace por default, como cuando uno hace una captura en redes. Exacto. En OnlyFans. Parte de su privacidad. Claro. Y como pues uno lo ve con subtítulos, aparece y es una buena opción. Pero ahora sí se va a poder compartir la escena que queremos en momentos. Y nos vamos ahora con películas. Chévere, sí, películas esperadas para el 2025. La primera se llama The Electric State. Es una película protagonizada por Millie Bobby Brown. Ah, bien, ella es buena. Es muy chévere. Es una película de los hermanos Russo junto a Chris Pratt. También así, es una historia de ciencia ficción y aventura que se basa en una novela gráfica de Simon Stanley Hank. Uh-huh. La historia se desarrolla en una versión alternativa de 1997, otra vez Millie Bobby Brown apelando a la nostalgia, donde los humanos se enfrentan a un ataque de drones. Perfecto. Así que, chévere, ahí está. Muy bien. Va a venir Frankenstein de Guillermo del Toro. Ah, muy bien. Es una de las más esperadas para la plataforma. Guillermo del Toro está trabajando ya en su propia adaptación de este clásico del terror. Así que, bueno, entre los actores está Jacob Elordi y Mia Goth. Bien. Por ahí está también. Hay otra película que se llama, bueno, pues la continuación de Enola Holmes, la parte 3. Con ella también. Otra vez Millie Bobby Brown. ¿Las viste alguna vez? No, no las vi. Chévere. ¿Sí? ¿Son buenas? Sí, es muy buena. Sí, bueno, sí, chévere. Sí. Animals, junta a Matt Damon y a Ben Affleck, están trabajando juntos de nuevo en una película de suspenso. Ellos dos han hecho buenas películas de suspenso. Uh-huh. Perdida. De Ben Affleck me gusta mucho. Que viene del libro. Ajá, así es. Y Happy Gilmore 2, Margaret Qualley, que la vimos en La Sustancia. Y Julie Bowen se unen con Adam Sandler para hacer la secuela de esta, una de sus películas más famosas. Ya la habíamos comentado aquí en Mañanas sí. X. Así que bueno, algo de suspenso, algo de ciencia ficción, algo de comedia. Hay otra noticia de Netflix. Esto tiene que ver con casos jurídicos, porque las oficinas de Netflix en París y en Ámsterdam fueron allanadas esta semana por supuesto fraude legal, fraude fiscal, perdón. Esto sucedió el martes pasado. La sede de Netflix para Europa, Oriente Medio y África se encuentra en la ciudad neerlandesa. El registro efectuado el martes por investigadores financieros especializados está relacionado con sospechas de encubrimiento de un fraude fiscal agravado y de trabajo oculto, así que es materia de investigación. Bueno, okay. Ahí está, por todo lado. Cosas buenas y malas. Exactamente. Escuchemos a Post Malone aquí junto a Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help.